prefiero caminar. Y ahora no hablo de distancias, que si fueras por llegar cambiaría de fragancia. Buenas, buenas noches. Entonces estaba diciendo que tengo a mi derecha a Pilar Roca, que es redactora y periodista en Anderuy, y bueno, pasó por la revista MU hace un tiempo, entrevistó a solistas nacionales como Florencia Núñez, Papina de Palma, Fran y Glass, y bandas como Eruca Sativa y Riel de Argentina, y hoy trabaja en la plataforma MUS de streaming hecha en Uruguay y con un enfoque muy direccionado a la música local, ¿verdad? Sí, tenemos una colección bastante grande de música nacional. Siempre priorizamos lo que sea nacional. Y está bueno decirlo porque hay mucha gente que no sabe que tenemos una aplicación de streaming hecha acá. Exactamente. No, y está bueno también para los artistas que pueden estar escuchando. Claro. Que participen también de la plataforma. Y bueno, que está también hecha a medida de la música uruguaya, ¿no? ¿Cómo accede la gente a esa plataforma? La podés descargar desde la página de Antel, uh-huh. Es una plataforma que está asociada con Antel. Si tenés algunos planes de Antel, la tenés gratis también, que eso está buenísimo. Y bueno, hay como varios planes ahí. Bien, buenísimo. Y bueno, y les cuento en breve resumen, hoy abrimos la columna con La Mala Lengua porque ayer estuvo en Las Bóvedas, un lugar hermoso en la Rambla Portuaria por 25 de mayo. Y bueno, nada, estuvo con un show acústico. Más o menos quiero arrancar el programa diciendo lo que pasó en estos últimos 15 días que estuvieron cargados. Estamos entrando en un momento del año en el que se empiezan a superponer todos los eventos que se te pueden ocurrir. Festivales, toques chiquitos, toques medianos. Y bueno, la primavera trae consigo toques y las agendas se ponen al tope. Sí, y todo lo que pateaste para fin de año también. Sí, también, ¿no? Empiezan a acumular las cosas, empiezan a acumular fiestas y cosas, pero se celebra igualmente eso, ¿no? Igualmente este año ha sido un año particular, porque en invierno estuvo a tope la agenda igual, ¿eh? O sea, también, siempre hubo sí. Cosas para hacer, bien los artistas uruguayos que están ahí poniéndole el pecho al invierno. Tal cual, igual. Con esta primavera, como el día de hoy, no sé si me hace mucho cambio, porque no, ayer también hacía frío, pero yo quiero la semana pasada que había calorcito. Sí, pero ya cambió el ánimo. ¿Eh? Ya cambió, ya sí, cambió. Obvio. La semana pasada nos llenó de energía. Es verdad. Así que bueno, un poco hablar de que ayer fue súper, súper mágico. Para la gente que no conoce Las Bóvedas, es un lugar que se terminó de hacer en el 1806. Y eso habla también de la estructura que tiene, que es súper histórica y linda. Y bueno, está. Es como estar sentado en una capillita y bueno, nada, fue re lindo. Y bueno, y el toque lo abrieron con un sitar tocado por Rafael Mateo Heide, que fue mágico, fue medio hipnótico. Es un hermoso instrumento. Y lo hizo él porque es luthier. ¿Ya? Fue muy interesante. Fue como que cerrabas los ojos y estabas ahí. Y con el frío estabas como, bueno, no es Netflix, pero es mucho mejor. Es mucho mejor. Así que después de eso una birrita y nos fuimos a ver los lugares comunes y revolts en el living que estaban. Y además ayer también estuvo el lanzamiento de la movida joven en la Libor Seregni, que no llegué porque había demasiados eventos un jueves, pero estuvo muy agitada la última semana. Y nada, y contarles que ayer estuvo también muy bueno en el Living, que hace poco abrió grilla para artistas y bueno, se suma al circuito pequeño de la parte de arriba o abajo. De abajo. Abajo. Sumamos sótanos al sótano. Exacto. Pero buenísimo porque últimamente estuvo recibiendo un montón de bandas que van a hacer ruidito abajo. Bueno, y lo otro que queríamos hablar es Chan, chan, chan, chan. Ah, que ayer en las bóvedas participó Lucas Cari como invitado, que también presentaron su disco con Ángel en la Hugo Balso el jueves pasado. Uh-huh. Así que bueno, nada, eso mismo, traer también la Hugo Balso a la conversación, que últimamente estuvo cargada de música emergente, música nueva y presentaciones de discos. Y con eso me voy a Noelia Santana, que estuvo el último miércoles en la Hugo Balso. Mientras nadamos en el río, ellos piensan por qué sonreímos, se dan cuenta de nuestra realidad. Mientras desgastan cada día, solo piensan cumplir sus fantasías, se dan cuenta que todo es irreal. Que te agobia, te arrepientes de aquella historia, ya no mientes y aceptas la verdad. Creces, miras de repente la rutina que te rodea. Bueno, eso fue Mientras, de Noelia Santana, que estuvo el miércoles pasado en la Hugo Balso. Y bueno, nada, básicamente necesito que Pilar Roca hable un poco de esto, que estuvo hablando con Noelia hace unas semanas y para una entrevista de Under, que va a salir dentro de poco, del Coffee Break. Y bueno, sabe un poquito, ¿no? Sí, estuvimos charlando con Noelia, que bueno, está presentando este proyecto solista. Ella estaba... Sigue cantando en The Mozart, que es una banda mucho más como funkera, y ahora se volcó más a esto solista, que está buenísimo, tiene una gran diferencia con el otro proyecto, así que está genial escuchar las dos cosas por separado, porque están re buenas las dos, y a mí personalmente esto me encanta, me gusta mucho su proyecto solista. Tal cual, además trae como un montón de rock a su disco, también se armó de musicazos, que quiero nombrarlos, en guitarra y armónica, Francisco Chiesa, voz y guitarra, bueno, Noelia Santana, en bajo, Martín Mieres, y en batería, Diego Ernst, también con la producción artística de Sebastián Peralta, en el disco, y bueno, el disco se llama Bio, y la verdad es que el miércoles me ericé. Fui. ¡Qué confesión! Aparte, me senté en primera fila para hacer historias. O sea, ya está. Hola, vengo a hacer historias. Y empezó la banda. Empezó primero una proyección. Y después empezó la banda. Y ella salió de atrás con pila de energía. Ella es una tipa súper carismática, súper buena onda. Y fue con toda la energía. Y la verdad que pasé por todas las emociones. Defendió a muerte el disco, divino, y bueno, está, o sea, todo pensadísimo, tres cambios de ropa, tremenda escenografía, bueno, había unas telas colgadas con letras de canciones, supongo, si no eran poesía, pero la verdad, súper, súper pensado todo, re lindo. Así que bueno, quería hacer una mención especial en esta columna, porque la verdad es que estuvo... muy bueno. Ella también tiene mucha presencia cuando canta. Pa. Y es de hablar en el escenario, y eso creo que vas a conectar con ella. Tiene una señora la voz también, ¿no? También. Sí. Increíble. Una técnica para cantar y además una emoción. En el show pasabas de un rock increíble a ella sola en el piano, ella con el guitarrista solo, y después volvía con algo, terminó con un funk y una trompeta que estaba... ¿Trompeta era? No, era un saxo. Era un saxo. Estoy casi seguro. De trompeta a saxo hay una diferencia. Increíble. Importante. Sí, era un saxo. Era un saxo, estoy segura. El saxo es tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy haciendo la seña. Bien, Lisa como... Simpson. Ahí va, Lisa Simpson. Saxo. Ahí va, es... No, sí, sí, sí. Entiendo tal cual, pero. La verdad que ahí peco de ignorancia. No, no, sé cuál es el saxo, por suerte. Bien. Vi los Simpson. Así que bueno, nada, eso. Y ahora los invitados especiales que tenemos, Pega el Grito Banda, que tenemos y nos acompaña Chelo y Tole, que me dijeron que les diga por el alias, así que, ¿alias se dice? ¿Está sí, bien? Sí, sí. Está bien. Chelo y Tole de Pega el Grito, pero antes vamos a escuchar Calendario de Guacho y ya nos metemos a la entrevista. Perfecto. Las marcas en la casa me hablan. Dicen que nunca ando por acá. Que ya pasó la primera agonía. Que de ahora en más todo es fugaz. Cada respiro. Nuestras memorias ni comunicar. saltar, vas a gritar, vas a pedir perdón, vas a dudar, perder la fe, romperte el corazón y está bien. Si fuera fácil, qué bien te haría. Bueno, entonces estamos acá con Pegalerito, una banda nacida en Montevideo, actualmente formada por Martín Álvarez en voz y guitarra, Marcelo Enerman en guitarra y coros, Sergio Ruiz en bajo y Javier Tolentino en batería. Y bueno, hoy estamos con Chelo, que es guitarra, y Tole, que es batería. Bienvenidos. Buenas, gracias por recibirnos. Gracias. Y seguimos con Pili acá al lado. Yo quiero hacer una aclaración. Es una banda que creo que nunca van a escuchar los nombres completos de ellos. Yo jamás les dije por su nombre completo. Y Martín es Martín. Martín es Martín. Sí, okay. Y Tole Javier, pero yo recién te dije Javi y Pili me miró como... Hay gente que no sabe mi nombre, sí. ¿Cómo decirle Marcos Albuti? O sea, nunca. Es como decirle Marcos Albuti. Vamos a poder... Bueno, así que acá entre amigos estuvimos escuchando el adelanto de este EP que se viene. Cuéntenos un poco. Bueno, sí, estuvimos trabajando desde mayo de este año en la producción, grabado, mezcla, masterización, todo de un EP. De video. Video, que lo largamos la semana pasada, que tuvo una muy buena recepción, la verdad. Este temita que acabamos de escuchar, y está bien. Que es un tema también nuevo de la banda para este EP. Aclaramos que se llama Y Está Bien. Se llama Y Está Bien. Claro. A Pegar Grito le encantan los nombres complicados y largos para sus canciones. Bueno, lo trabajamos junto con Sebastián Peralta en la producción. Mira también. Como Noelia, que veníamos como hablando. Como Noelia, exactamente. Exacto. Sí, la verdad que fue un lindo trabajo que hicimos con el pelado. ¿Vos qué decís, Javi? Tole. Que es cra, un pelado cra. No, sí, sobre todo trabajó como con las personalidades de cada uno. Dejó que cada uno tuviese su espacio. Y está. Todo siempre muy tranquilo. Nunca te ponías nervioso con él. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y ustedes ya habían trabajado con algún productor musical? Habíamos trabajado, sí, en 2016. Trabajamos, grabamos dos canciones con él y que también las pueden ver en nuestro canal de YouTube también. Sentimos también que, bueno, los temas que sacamos ahora son más maduros en cuanto a que sí, la banda creció bastante, encontrando nuestro sonido. Y bueno, son años que han pasado y hemos mejorado. Cambió también la dinámica, o sea, la preproducción y la grabación en estudio se hizo con la banda en vivo. Entonces fuimos como muy preparados y todo muy pulido antes de entrar al estudio. Ya sabíamos exactamente todo lo que teníamos que hacer. Y esta fue una dinámica nueva para la banda que estuvo muy buena. Ustedes venían sacando como varios simples por separado, ¿no? Y yo quería saber en qué momento ustedes decidieron que tenían como... Bueno, juntemos todo esto en un EP. Bueno, en realidad lo que se dio con Pegar Grito fue a fines del año pasado... Cuando nosotros antes éramos cinco, también teníamos otro guitarrista con apodo que era Pollo, Diego Arocena. Bueno, Pollo se va de la banda y bueno, creo en lo personal a todos nos agarró en un momento que la banda estaba un poco floja y tuvimos una charla de decir, bueno, el año que viene vamos a hacer algo distinto, vamos a ponernos las pilas con grabar canciones de calidad, o sea, ponernos más competitivos en ese sentido. Y ahí decidimos grabar un EP de 5 canciones. Nos comunicamos con Seba, Él fue a un ensayo y le mostramos, dijo, bueno, toquen todo lo que tengan, gurises. Tocamos 11 temas, creo que fueron. De esos 11 bajamos a 8, de esos 8 bajamos a 5. Y entre medio de eso, Martín un día nos manda un audio, me lo manda a mí, que yo trabajaba recorriendo el país en el auto. Y bueno, escucho el tema que Martín nos manda. A mí me gustó, a Seba le gustó, a la banda le gustó, a todos nos gustó el tema y lo grabamos. Un tema que se grabó entero para el EP. Que bueno, van a tener que esperar a que salga el EP para escucharlo, ¿no? Entonces, para saber el nombre. Es lo que tiene. Es un nombre largo, como nos gusta a nosotros. Exactamente. Está, pero sí, pasó un poco por eso, como que hacer una apuesta fuerte de la banda a profesionalizarse un poco más y estar en otros medios también para que nos escuchen. Bien, y este EP es el primer EP de Pega el Grito y se llama Real. ¿Por qué? Bueno, me mira. Usted no lo tiene más claro. Bueno, Real, en realidad, tuvo bastante conversado, igual. Sí, tuvo bastante conversado. Tuvo un lado marketinero de decir, ya que Pegá y Grito es un nombre largo, las canciones tienen nombres largos, como les acabo de decir. Dijimos, vamos con una palabra, algo que tenga más golpe, algo más contundente, así. Y un poco yo escuchando las canciones que ya habíamos grabado y demás, como que cada canción me llevó hacia, por así decirlo, hacia un relacionamiento con uno mismo, con los demás, con las cosas que nos pasan, y hacerlo como eso, algo real, algo como que bueno, esto está pasando, esto es cómo me estoy sintiendo en este momento. O cómo mi alrededor, mis amigos están sintiendo. Por eso tal. Y también conceptualmente en la música también es algo muy real. Está grabado todo instrumental y todo muy orgánico. No hay mucho retoque, no hay teclados, efectos extraños. Mm. Todo muy natural. Sí. Claro, muy rock también que los caracteriza. Y bueno, hoy en día también sufrimos... Y a mí me encanta, yo soy re fan, pero el rock se ha transformado también en una movida indie. Está el rock, obviamente, que lo llevan adelante bandas como ustedes y bandas que ya están en otros lugares más sí, claro. Altos. Pero bueno, hoy ha sufrido el rock bastantes cambios estéticos que lo tiran más para el lado del indie. Y bueno, o sea, es ser fiel a este sonido también es súper valorable, porque bueno, también hay una cosa de influencias de la escena que está bueno ver cómo hay bandas que súper mutan a través de los años y bandas que mantienen fiel el sonido y que está bueno que haya esa variedad, ¿no? Bueno, ya que estabas hablando de influencias, leyendo por ahí, vi que ustedes dicen que su show es como una mezcla de todas las influencias de cada uno, y es una pregunta un poco cliché, pero quería que me nombraran esas influencias. Ahí va. Lo que tenemos es eso. Tenemos influencias de las bandas que nos gustan, que capaz que las tenemos más en común. Desde Foo Fighters, Pearl Jam, La Renga. Uh-huh. Y hay una lista interminable que podríamos seguir. Bandas rioplatenses y eso. Es como vos decías, lo del indie y eso. Nosotros, antes de ser músicos, somos fans. Y tipo escuchamos todo tipo de música. Y bueno... todo lo hemos aprendido de ver bandas o de escuchar bandas de otros lados por YouTube y eso. Y después lo que tiene es que somos todos distintos, a todos nos gustan cosas distintas. Entonces la canción no se puede llevar para ningún lado, es como que Pegá el Grito tiene una identidad propia, porque si cada uno quiere hacer lo que uno quiere hacer, queremos hacer cuatro cosas distintas. Entonces como que se trabajan siempre el concepto desde lo que precisa la canción. Y sale una cosa que es una licuadora de influencias. Sí, algo muy divertido que nos pasó justo en el ensayo de ayer. En un cierto momento que ya habíamos como ensayado el set para nuestro próximo show. Y nos pusimos a tirar covers y bueno, Y era como que cada uno decía, vamos a tocar este. Y arrancamos a tocar un cover de Blink 182, que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Pero bueno, es una banda que le encanta a Melito, nuestro bajista, Sergio Melito Ruiz. Y nos pusimos a hacerla y nos re divertimos. Y después Martín, no sé, se puso a cantar uno de Lenny Kravitz. O hacemos, no sé, temas de Velvet Revolver. O sea, es como que somos una ensalada de... Pero está, cada uno como que no se emperra en, no, mi estilo es esto y quiero tocar todos los temas así, sino que está, armamos la canción, como dice Tony. Es un momento medio horrible también cuando alguien te pregunta, bueno, ¿pero qué hace tu banda? Ah, yo hago rock, no sé. Rock. Rock. Punto. Punto. Mirá, si querés saber qué hace Pega el Grito, escuchalo, ¿no? Claro. Muy buena respuesta. Claro. Medio violenta, pero todo bien, está bien. Sí. No, obvio. No, no, obvio. Y además es muy difícil cómo transmitir en palabras sonidos. Es interminable. Yo también, como música, me han preguntado mil veces qué hago. Yo tengo mi proyecto solista que se llama Julia y los Efímeros. No para hacer chivos, sino para ubicar de quién está hablando, ¿no? También. Pero un poco. Para decir que siempre la pregunta al músico de qué haces es una incógnita. Estuve leyendo unos manuales de CD Baby ahí, como re nerd, en el que decía que uno para vender su música tiene que saber explicarla. Y creo que es un proceso interminable. Creo que es una combinación entre que no sabes cómo decirlo y que tu música cambia mucho, y más desde que la perspectiva de adentro no es la misma que la que percibe a veces el público. No, claro, tal cual. Entonces, bueno, nada, básicamente quería hablar de eso porque está, es como algo un que vino me concierne. Termina con unas notas de pop. A mí cuando me preguntan digo, mira, nuestro cantante es fanático de Pearl Jam y canta igualito a Eddie Vedder. Y después le muestro alguna canción y siempre me dicen, pa, o sea que me hizo acordar a La Trampa. No sé, Oscuro Pasajero es La Trampa. Y está bien, no sé a qué me lleva, es... No sé, está bien, no sé. No le encuentro, más un vinilo, ponele, medio rifero, pero sí. ¿Qué momento cuando te dicen, esto se parece a tal banda y es una banda que no te gusta, no? Pa, no me ha pasado, ¿vos te pasó? Por suerte me ha pasado con bandas que me gustan, pero sí. Claro. No me tiraron un Tambiónica por ahora. Pero... Imposible. No creo que pase. No, sí. Pero bueno, volviendo al EP, ¿cómo lo definirían en una palabra, por ejemplo? Y no vale decir el nombre del EP, por supuesto. ¿En una palabra? ¿Te puedo decir cuatro? Y dale. Patada en la cara. Eso fue lo que... De primera Seba nos dijo, vos, tenemos que salir con cinco canciones que sean una patada en la cara, cada una de las cinco. Cinco patadas. Bastante bochinchero, se llama Pega el Grito, dan una patada ahí. Una bueno, patada en la cara real. Claro. Aparte, en un momento paró y nos dijo, ¿ustedes quieren sonar más variado o fuerte? Fuerte. Más bien por el tema estético, ¿no? No, claro. ¿Y cómo fue eso de encontrarse con un productor musical y llegar como a explicar lo que realmente querían ustedes y para él también plasmar lo que él veía en ustedes, ¿no? ¿Tuvieron una conversación? ¿Se dio fluido? Sí, tuvimos un primer acercamiento hace un montón y nos llevó un tiempo el tema de mentalizarnos a hacer eso. Pero bueno, después cuando él ya fue al ensayo y nos dio una evolución, él es un tipo muy observador de lo que puede llegar a la intención que puede llegar a la banda. Él tipo... ya se daba cuenta de una, si eran temas más viejos o eran temas más nuevos. Y nada, se fue dando porque fue mucho trabajo de preproducción. Fueron como 2 meses de 6 horas de ensayos semanales, 4 horas y 2 horas. Y era partir las canciones y era parar, que paremos todos y escuchemos lo que hacía Chelo o lo que hacía Melito. Y esa parte entonces se nucleaba en lo que hacía determinado músico. Entonces... él ayudó a unir mucho más musicalmente la banda por cada parte, por parte, ir unificando en un concepto. Claro, eso está de más también como trabajo de, y es clave de verse que sea a alguien uno de mismo. Afuera, sí. Tal cual. Y algo que me interesa mucho es saber cómo ustedes se plantan en el escenario ahora que tienen esta presentación, este material a presentar. Y bueno, yo los he visto en vivo algunas veces, ya tienen un show armado, cuéntenos un poco cómo es para invitar también a otros. Bueno, gracias por la pregunta, nos viene muy bien. Ahora, Pedegrito, estamos preparando lo que sería el show lanzamiento del EP para fines mediados de noviembre. Estamos ultimando ahí algunos detalles. Y la idea de Pedegrito es que real, o sea, se reproduzca tal cual en vivo, que suene exactamente igual, porque lo grabamos así, lo grabamos con la banda tocando de una. Y también vamos a contar con invitados que se van a sumar a cantar temas nuestros y temas de ellos. Queremos hacer un show que sea entretenido para la gente, que conozcan las canciones que hacemos. Y sí, nos paramos como siempre lo hacemos, ¿no? Como siempre. Sí, también lo que buscamos con el tema de los invitados es renovar un poco el show, porque hay de las 5 canciones, hay 3 que ya las tocábamos, más allá de que están modificadas. Entonces nos obligó a cambiar todo, y cuando empezamos a armar la lista del show fue todo un tema. Entonces creemos que va a quedar bueno, y que va a quedar bueno para la gente que nos va a ver siempre, que por suerte tenemos gente que nos va a ver siempre. Y está, eso. Buenísimo. Bueno, nada, en realidad la última preguntita que les quiero hacer es este acústico que sacaron hace un tiempito. Cuéntenos un poco cómo surgió eso. Ah, eso estuvo buenísimo. Es una iniciativa de un ciclo que hace Coné Vecino, que es el profesor de canto de Martín y ex cantante de Vinilo, actual cantante de Amigos Inflables, y también tiene un proyecto solista. Se va, mueve mucho el hombre. Va el chivo para con ella, de paso. Le mandamos un abrazo, sí. Bueno, y lo que tiene Coné es que busca formar a sus alumnos en todo sentido. Entonces hay como muestras donde tienen que tocar en vivo. Esto es como un sessions donde se graba un video con la banda en vivo. Y bueno, era parte de un ciclo. Entonces también nos sacó un poco de lo que veníamos haciendo para preparar un acústico. Y tal, estuvo buenísimo, la verdad que estuvo genial. Buenísimo. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Saludos a su familia. Mis viejos están viajando a Ecuador en este momento, así que no, familia no. No creo que estén escuchando. Sí, igual sí, atomizamos por todos lados para que nos escuchen. Así vamos. Que esperamos que se cuelguen también con el programa, porque está bueno. Y nada, tenemos redes sociales. Claro, nos pueden escuchar por ahora en YouTube, Pegá el Grito Uruguay. En Instagram nos pueden seguir para cuando salga el EP y para la próxima fecha. Nos pueden seguir a @PegaElGritoBanda y en Facebook, facebook.com/PegaElGritoUy. Claro, todo el chivo, me encanta. Me encanta que la gente empiece a seguir ahora. Ojalá, ¿no? O sea, que haga un efecto y llegás y tenés 20.000 seguidores. Ojalá. Vamos a soñar, que no cuesta nada. Yo voy a pasar las redes sociales de Under, si me permiten. ¿Cómo no? Que es en Instagram, @under.uy. Y bueno, en Facebook lo mismo. Y en este fin de semana va a salir la nueva página de Under Uy, que la estábamos rediseñando, y ahora hay una nueva inscripción mucho más amena que la anterior, más linda también. Se pueden inscribir para participar, obviamente, de toda la plataforma de difusión, contactarnos por si tienen toques, si tienen el afiche y eso, lo vamos subiendo a las redes. Y bueno, también estamos haciendo cosas de periodismo escrito, y bueno, también estamos acá y estamos abiertos a que nos manden música para pasarla en la radio. Y bueno, básicamente eso es lo que tengo para decir. Under.uy va a salir ahora el nuevo sitio web, estén atentos, lo vamos a estar diciendo por Instagram. Y bueno, nos estamos yendo. Y para eso primero quiero agradecer a Pegá el Grito por venir, a Pilar Roca por venir, que me encanta recibirlos, y me encanta también estar yo acá, que eso es gracias a Universos Paralelos, que nos recibe ahora cada 15 días. Así que el próximo es el 18, de octubre y vamos a estar acá con los lugares comunes que tienen un toque en Tanguito el 24, este es el spoiler. Así que nos vamos escuchando Yo Quiero Ver el Show de Pegá el Grito acústico y después Sinestesia de los lugares comunes para ir preparándonos y los dejo con el hermoso programa de Universos Paralelos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. Cosas malas, todo depende del ángulo. Yo quiero ver el show. Cuando se quiere, no se le engaña, y si se quiere, colores rodeado de formas y emociones. Siento lo que escucho y no entiendo lo que digo, pero te entiendo a vos. Laredo, esperando nuestra mejor ola.